canción con la cual comenzamos un nuevo día. Comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Ya estamos a jueves 11 de mayo. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Lo que sucedió en un día como hoy, 11 de mayo. Ya van 6 minutos 30 segundos del nuevo día. 11 de mayo, año 330. La ciudad de Bizancio es renombrada como Nova Roma durante una ceremonia de dedicación. Sin embargo, se continúa conociendo más popularmente como Constantinopla, que viene a ser actualmente lo que es la ciudad de Estambul en Turquía. 11 de mayo del año 482 nace Justiniano I, emperador bizantino, entre los años 527 y 565, año en el cual falleció. 11 de mayo del año 868. En China, Wang Yi imprime el Sutra del Diamante, texto budista traducido del idioma sánscrito. Se considera el primer libro impreso que ha llegado a la actualidad. 11 de mayo de 1858, Minnesota es admitida como el estado número 32 de los Estados Unidos. 11 de mayo de 1888, nace Irving Berlin, compositor estadounidense, quien falleció en 1989 a los 101 años. En 1904 nace Salvador Dalí, pintor español, quien falleció en 1989. El 11 de mayo de 1916, Camilo José Cela nace en España y fallece en 2002. Un escritor famoso, Camilo José Cela. El 11 de mayo de 1924, en Alemania, se crea la Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Daimler y Carl Benz, como fusión de las dos compañías. El 11 de mayo de 1927, en Los Ángeles, California, se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 1960, en Estados Unidos, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. 11 de mayo de 1960, Quique Santander nace. Es un médico y compositor colombiano. 11 de mayo de 1972, en México se estrena el programa El Chavo del Ocho, es decir, hace 51 años. El 11 de mayo de 1986, en Barranquilla, Colombia, se inaugura el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez con un partido de fútbol entre el Junior y la selección de Uruguay. En 1992 se lanza en Colombia la emisora Colorín Color Radio, que fue la primera y única emisora dedicada al público infantil. Y finalmente, el 11 de mayo de 1997, el superordenador de IBM Deeper Blue, una versión avanzada del Deep Blue, le gana un encuentro a 6 partidas de ajedrez al ruso Garry Kasparov, suscitando una polémica al no quedar claro si el mejor jugador del mundo era una máquina. Hechos acaecidos un 11 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Esta es con Saigon Kick, Love Is On The Way. Thank you.

again. Una canción de la agrupación America, Sister Golden Hair. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo a Billboard Magazine, del 11 de mayo de 1985, las 5 canciones más importantes fueron estas. Número 5. Permanecía estable. One Night in Bangkok. Murray Head. La canción número 4. Descendía un puesto. Rhythm of the Night. Con The Barge. Estamos con el registro de las 5 canciones más importantes en Billboard, en el listado del Hot 100 del 11 de mayo de 1985. La canción número 3 era esta. Subía un puesto. Don't You Forget About Me, Simple Minds. El puesto número 2. El anterior número 1. Para una canción compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie, We Are The World, USA for Africa. Una canción benéfica. Y a partir del 11 de mayo de 1985, Crazy For You de Madonna llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción fue escrita para ser incluida en la película Vision Quest. Aquí está Crazy For You, Madonna, en Estrellas de Medianoche. Waiting room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Sucedió que los integrantes de Led Zeppelin asisten a un espectáculo de Elvis Presley en el Foro de Los Ángeles, en California. Después de un comienzo inestable del espectáculo, Elvis detuvo a su banda y les dijo en broma: "Esperen un minuto a ver si podemos comenzar juntos otra vez porque tenemos a Led Zeppelin entre nuestro público. Tratemos de parecer que sabemos lo que estamos haciendo". Los cuatro miembros de Led Zeppelin se reunieron con Elvis Presley después del espectáculo y pasaron más de 2 horas charlando. Elvis pidió a todos ellos autógrafos para su hija Lisa Marie. Anécdotas que les contamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. De su último álbum, In Through the Outdoor, del año 1979. Aquí está la canción All My Love, es Led Zeppelin. Within. Ours is the fire, all

to keep you talking on the line. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life. When you know that love is standing by your side. Baby, Come to Me, una canción de Patty Austin y James Ingram. En Estrellas de Medianoche también pasaba Shania Twain con You're Still the One. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. As Foreigner. You never take advice. Someday you'll pay the price, I know. Pues bien, resulta que el 11 de mayo del 2014, el bajista estadounidense Ed Gagliardi, mejor conocido como el bajista original de Foreigner, fallece a los 62 años después de una batalla de 8 años contra el cáncer. En 1981, Ed Gagliardi formó la banda Spice con el ex teclista de Foreigner, Al Greenwood. Obituarios en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Foreigner, You're All I Am. Life would treat a man so wrong. But when the odds were all against me, you gave me the strength to carry on. You gave me a new start, so I will give you my heart. You are my life, you're all I Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción original de una banda de los 80, Tok Tok, y en este siglo la hace también éxito No Doubt, It's My Life. En Estrellas de Medianoche cerramos ya la soft music con Mariah Carey, My All. Sleepless alert tonight. If it's wrong to love you, then my heart.